Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa de recorrido musical que realiza Farco junto a las radios comunitarias del país. Escuchamos para empezar y a recomendación de Radio Libertador la canción Mofuña Macó de la banda Neto, una banda ícono de la provincia de Misiones. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por La Plata. Radio Resistencia nos invita a conocer a un nuevo videoclip y una nueva artista. Hola, ¿cómo están? Soy Vero Arce, música de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Y les quiero contar que acaba de salir mi primer video de una canción que se llama Relatos de Cuarentena, que la hice en cuarentena junto con otras canciones. Y se nos ocurrió elegir la más flashera de todas para poner la imagen. Así que bueno, está ahí ya en YouTube, colgada la canción Relatos de Cuarentena. Pueden buscarme como Vero Arce con Z. Y si no, en Instagram como Vero Lalo 6. También hay otra canción que se llama Armonía, que bueno, también espero que disfruten. También está ahí para escuchar, para ver. Y ojalá se puedan pegar una vuelta por mi canal. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. fluye. Y está bueno dejarla fluir y enamorarse de las cosas que llegan sin avisar, armonizando así con la gente, soltando lo que necesita si necesita volar. Se ve que últimamente venimos vibrando, vibrando, vibrando una frecuencia positiva de atracción de cosas buenas. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en Tucumán, conocemos a Ashley Mateus, su recorrido musical y su último tema, con la invitación de Radio San Alfonso. Hoy les traemos Obra, Vida Artística y la música de Ashley Mateus, cantautora y actriz tucumana, quien se destaca por su trabajo en musicales teatrales en Tucumán, además de su labor como música independiente. Formó parte de bandas de estilo groove pop, funk y soul. Tu Universo es un tema pop de las primeras composiciones en su carrera. Recientemente se produjo y grabó en Tucumán y se lanzó en plataformas digitales para ir promocionando el lanzamiento de su primer disco. Yo comencé a los 18 con una primera banda de rock pop, de todas chicas. Creo que en un principio no lo veía tan así, ¿no? Yo estaba estudiando teatro. Entonces, bueno, tener una banda había sido siempre un sueño. Pero quizás no lo proyectaba de forma tan grande, y era más algo como en un segundo plano. Primero estaba la carrera y después estaba esto de hacer música con las amigas, hasta que de pronto uno empieza a tener, no sé, más movimiento con eso o una buena recepción del público, y iban surgiendo cosas y fueron así surgiendo otras bandas, o la banda fue creciendo también en sí misma y fuimos tocando en varios lugares, tocamos incluso en Salta. Entonces uno empieza a ver cómo esta cosa de, cómo este hobby quizás empieza a tomar protagonismo en la vida de uno, y así van pasando los años y la música entró a estar en exactamente el mismo lugar que la carrera. Incluso, bueno, en mi caso que hago teatro musical, nada, a darse la mano, ¿no? En ese sentido. Ashley Matthews, recientemente, digamos a fines del año pasado, lanzó uno de sus primeros singles, Tu Universo. Bueno, ha sido un proceso largo, es mi primera canción, entonces por ello mismo me ha llevado un camino de escucha, de reescucha, de borradores, muchos. Por supuesto que está, sí, el proceso en mente, el proceso de un trabajo discográfico, pero que va a estar fraccionado por cuestiones económicas. Entonces, me gustaría pensarlo así como una unidad, pero bueno, esta cuestión económica me está permitiendo hacerlo de forma un poco por ahí más fraccionada. Entonces, a medida que voy contando con los recursos, voy a ir sacando a la luz mis canciones, eso por un lado. Ahora me ha salido esto que yo lo considero algo así como A Tu Universo, lo considero como algo pop soul, una cosa así, y quizás la segunda canción que viene es algo mucho más acústico, minimalista, más simple. Una experiencia inolvidable que haya tenido en mi trayectoria como música. Bueno, tuve la suerte de conocer, de escucharla y charlar un poquitito con LP, con Laura Pergolisi, hace un par de años. Ella es, bueno, hoy ya es famosa y súper escuchada y suena en la radio, pero yo la comencé a seguir cuando era música independiente, muy poco conocida. cuando hacía las cosas mucho más a pulmón, digamos, porque ahora creo o me imagino que tiene todo un equipo de producción, no sé, más grande al lado de ella, y esto, ¿no? Ha crecido muchísimo como artista. Entonces, hace unos años, cuando todavía se la podía escuchar en espacios reducidos y no éramos más de 50, 60, 60 personas, pude escucharla y acercarme y decirle que la admiraba y que me inspiraba muchísimo. Y eso de alguna manera, bueno, fue súper fuerte, porque aparte cómo se dio, yo estaba viviendo en Washington y de purísima casualidad o causalidad, para quien le guste más lo cósmico, me inclino más por eso. Escuchemos ahora una versión de Precious, de Esperanza Spalding, por Ashley Matthews. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país en busca de su música y sus ritmos. En la realización, Ana Clara García, Nacho Aguilar y las radios comunitarias de Farco. Chau.